empezara de nuevo. No, no, no resulta fácil. Primaveras ya no habrá más en el jardín que sembramos. No cantarán, se volarán las avecillas de mi huerto. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. No, no, no será tan fácil amanecer con un beso nuevo. Creo que este Dios lo mata a este viejo corazón. No será igual, ya no, ya no. Cosas que te dije, cómo escapar y no volver a tus recuerdos que me siguen. Es tu silencio que hiere a este viejo corazón. Silencio que hiere a este viejo corazón.